Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital. Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa a qué hora estás escuchando este podcast. Sean todos bienvenidos. Yo soy Oliver Malele, @curiosopod en Twitter. Y estoy aquí para informarte de algunos pequeños grandes cambios que habrán en este podcast. No sé si este episodio cuenta como un episodio piloto, ya que este podcast no tuvo un episodio piloto. Directamente comenzamos en el número 1 con nuestra invitada y ya se vino el segundo y el tercero y no hubo un episodio piloto. Así que si este cuenta como piloto, pues bien. Este podcast es un podcast de difusión en el que se hablan de temas de interés general apto para todas las edades. Y hablamos de un tema distinto en cada episodio. Y bueno, lo que quiero informar es que desde el siguiente episodio ya vamos a tener una reestructuración en cuanto a lo que se habla acá en este podcast. Perdón que diga seguido la palabra podcast. Esto no es un cierre de temporada, simplemente es un pequeño anuncio de que se vienen grandes cambios en adelante. Así que no es un cierre de temporada, no tendremos una nueva temporada. Vamos a seguir como estamos, pero con algunos cambios, como por ejemplo el nombre. Ahora ya no se llama Curioso Digital, se llama Curioso Pod. Y bueno, pues el motivo es porque hay un periódico digital que se llama Curioso Digital, valga la redundancia. Y al crear el sitio web y comprar el dominio para el podcast, resulta que llevaban el mismo nombre y en la búsqueda de Google salía Curioso Digital Podcast y Curioso Digital el periódico, pero era difícil de diferenciar. Entonces, por este motivo lo cambié a Curioso Pod. Entonces, ya lo sabes. Prepárate porque se vienen grandes cambios con nuevas secciones dentro de este programa. Y también quiero dar un anuncio muy importante, algo que todos estábamos esperando, y es que Curioso Pod no es el único podcast boliviano. Acabamos de descubrir un podcast boliviano que habla acerca de política. La política de nuestro país. Y te estoy hablando del podcast Esto No Es Chacota. Te voy a dejar el enlace acá en la descripción para que puedas pasar y suscribirte también, ya que los temas son buenísimos. De momento solamente tiene 4 episodios, pero muy enriquecidos cada uno de ellos. Así que puedes escucharlo. Está disponible en iVoox, SoundCloud y Spotify. Así que ya lo sabes. Date una pasadita, escúchalos, suscríbete, dejales también una recomendación en iVoox, calificalos y pues ahí nos vemos. Otras de las novedades que te quiero contar es que recientemente se celebró el Día del Podcast en Español. Para ser exacto, el 18 de octubre se celebra el Día del Podcast en Español. Y en la Unión Podcastera, como lo estuvimos anunciando repetidas veces, se preparó un maratón de 24 horas de podcasting en español. Salió todo con éxito, Curioso Pod participó en este maratón y creo que todo ha salido bien. Felicidades a todas las personas que estuvieron detrás de este evento, organizándolo desde hace mucho tiempo. Y bien, dicho todo esto, entonces paso a despedirme y nos encontramos en una próxima entrega de este podcast, claro, con nuevas cortinas, nueva intro y todo nuevo. Entonces, ahí nos vemos. llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.